En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos todos los mediodías de lunes a viernes en este horario junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Enlace que realizamos en este horario de lunes a viernes comenzando a las 12 del mediodía junto a OID Radio Nacional y el 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. En la primera parte de programa, como todos estos días, abrimos la primera media hora de programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, con todas las noticias de la actividad paralímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo, como no, de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Hoy vamos a estar hablando de triatlón paralímpico, de esclerosis múltiple y de ese trabajo que realizan los fisioterapeutas, los profesionales de la salud, los fisioterapeutas que están en el día a día con ese trabajo de recuperación para quienes sufren y padecen esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Bienvenidos a Deportes al Día a través de OID Radio Nacional. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos todos los días, todas las semanas, de lunes a viernes en este horario. Recuerda los enlaces de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, con nuestras radioemisoras en Santander, Alicante, Canarias, OID Radio Talavera de la Reina 95.0 FM y esta señal de OID Radio Nacional para España y el mundo a través de nuestra radioemisora Señal Internet, Señal Online de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este día viernes 5 de junio, que no nos damos descanso, muy por el contrario, estamos como siempre aquí al pie del cañón para darte a conocer las noticias de los grandes deportistas de la actividad paralímpica española y por supuesto del deporte adaptado. Nuestro siguiente invitado, le agradecemos su gentileza de atender los micrófonos de nuestro programa. Es un honor y un placer tener al gran deportista para el triatleta Luis Miguel González, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID. Luismi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal tú? ¿Bien, campeón? ¿Perdona? ¿Estás bien, no? Sí, muy bien. Ya recuperándonos un poco del Campeonato de Europa de Media Distancia. Bueno, sí, comencemos por allí. Luismi, ¿qué te parece? ¿Qué tal las sensaciones? ¿Cuál es el recuento y resumen que nos harías tú de esa última competición? Pues bueno, yo la verdad es que llevo bastante poco en esto del triatlón y por supuesto menos en la media distancia. Todavía me encuentro en una fase un poco de adaptación. Y casi te diría que lo mejor fue el resultado más que las sensaciones. Pero bueno, el año pasado competimos, tuvimos que abandonar, este año hemos vuelto a competir, hemos conseguido la plata y terminar, y bueno, el año que viene pues intentaremos asaltar el oro. Segundo lugar, muy meritorio, Luismi. Sí, la verdad que sí, las condiciones no fueron desde luego las ideales, muchísima lluvia, el mar estaba bastante picado, que es un poco mi gran adversidad, y bueno, pues al final pues casi conseguir terminar fue ya una victoria. Entonces, de tus palabras entiendo, Luismi, que lo que más te puede costar quizás es el tema de la natación, o lo decías por las condiciones del clima que no fueron las adecuadas. La bicicleta, la verdad es que el circuito estaba bastante bastante húmedo, estuvo lloviendo prácticamente durante todo el tramo de carrera en bici, y sí, efectivamente, la natación es donde peor me encuentro. Ya de por sí que no es el medio natural para nosotros, para los humanos. Pues nosotros con las limitaciones que tenemos, en mi caso, pues una parálisis de diafragma y que tengo que nadar con un solo brazo, pues no deja de ser difícil. Así todos siempre entregáis este gran ejemplo de superación, de ser muy positivos y estar en la práctica del deporte adaptado, siempre compitiendo con los mejores, Luismi, porque te pones a prueba como persona, ¿no? Te pones a prueba tú, pero también les entregan ese mensaje ustedes, los grandes deportistas, estos monstruos, estos cracks, como yo digo, de lo bonito que vosotras hacéis de la práctica del deporte. La verdad es que nosotros, yo en particular no tengo esa sensación. Sin embargo, mirando un poco hacia afuera, sí que es cierto que ese mensaje llega a la gente. La gente te dice, increíble lo que hacéis, te mandan muchísimos mensajes, sobre todo de ánimo, impresión, no sé. La verdad es que desde dentro no se nota tanto y quizás desde fuera sí es más, tiene más visibilidad. Por supuesto, y por eso nacen estos programas, Luismi, precisamente para tratar de dar a conocer todo lo que vosotros realizáis, todo lo que vosotros hacéis, que es hora ya que se les pueda reconocer todo ese mérito grande que tenéis. Creo que en ese sentido, desafortunadamente, Luismi, nos falta mucho, incluye los medios de comunicación en ese sentido, entidades deportivas, sean fiscales o no, la publicidad, no, los patrocinadores. Yo creo que es hora ya que se les reconozca todo ese mérito grande que vosotros tenéis, porque la verdad es que nos falta mucho camino que recorrer aún en ese sentido, de promocionar un poco más y de que la comunidad, de que nuestra sociedad pueda conocerles a ustedes, estos grandes deportistas. Pues sí, la verdad es que sí, la labor que hacéis ahí desde hoy es para daros también la enhorabuena por difundir, por hacer de altavoz, por hacer de amplificador a todo lo que nosotros podemos realizar. Y sí, es cierto, la verdad es que se han hecho cosas, pero yo he hecho falta muchísimas más. Al fin y al cabo, el deporte no deja de ser una salida sobre todo muy importante para la gente con discapacidad, tanto en lo físico como en lo mental, sin duda alguna. Sin duda, es una buena manera de seguir en la sociedad, porque nosotros siempre decimos que ustedes son deportistas con otras capacidades realmente, Luismi. No nos gusta decir mucho, utilizar el concepto de discapacidad. Nos parece que vosotros sois otras personas con otras capacidades y eso es lo digno de destacar de ustedes como deportistas. Sí, la verdad es que sí. No sé, yo desde el punto de vista de como deportista, la verdad es que me siento exactamente igual que cualquier otra persona a nivel de competición y a nivel de vida normal. Yo de hecho entreno con un equipo de triatlón, pues hago exactamente los mismos entrenos que ellos y comparto espacios y comparto tiempo con ellos. O sea que desde ese punto de vista, con absoluta normalidad. Tan normal es que vosotros entrenáis con personas también que practican el deporte y el triatlón normal, y este triatlón que en el último tiempo ha ido creciendo afortunadamente con la aparición del gran Javier Gómez Noyá, de Mario Mola, del nuestro, del talaverano Fernando Alarza, y eso también ha sido un impulso importante para ustedes en cuanto a los que practican la actividad del triatlón adaptado. Sí, desde luego, la federación yo creo que ha hecho bastante. Las pruebas, las federaciones locales también. Yo que te puedo hablar desde la madrileña, se ha hecho muchísimo a la hora de fomentar, a la hora de premiar y a la hora del reconocimiento que realmente han hecho con los paratriatletas madrileños, a nivel nacional también, obviamente. Pero sí es cierto que las federaciones en este caso se han involucrado mucho y se han ocupado de darle mucha visibilidad a nuestro trabajo y nuestras competiciones. Y tienes razón, porque la FETRI ha dado un ejemplo muy positivo al respecto de incluir, por ejemplo, en su página web a los olímpicos y paralímpicos. Generalmente uno busca en otras disciplinas deportivas y siempre hay una diferencia, ¿no? Siempre están los olímpicos y paralímpicos por separado. Y yo creo que ahora mismo es el momento oportuno y preciso de que tengáis vosotros esa igualdad de condiciones que es muy importante para la práctica del deporte adaptado, Luismi. Sí, yo creo que sí, yo creo que la FETRI en ese aspecto ha hecho la cosa bien. No sé si ha sido la FETRI o el Consejo Superior de Deportes o quién ha sido realmente, pero es cierto que el deporte paralímpico en muchísimas disciplinas cuelga, por decirlo de alguna forma, del Comité Paralímpico Español. Y en este caso, pues la FETRI directamente es la responsable de los deportistas triatletas paralímpicos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, que la FETRI organiza a los paratriatletas, tiene un control mayor y desde luego un mejor trato. Entiendo yo que directamente colgando desde un comité paralímpico donde todo se queda un poco más difuso. Por supuesto, eso es lo que nosotros abogamos y lo que nosotros intentamos. Ahora, lamentablemente siempre las comparaciones son odiosas, como se dice, Luismi, pero uno generalmente cuando tú visitas una página web de otras federaciones, de otros países, como los países nórdicos, Alemania, fuera de nuestras fronteras también, al otro lado del continente, como los Estados Unidos, Japón, acá mismo muy cerca, en Inglaterra, en Gran Bretaña, los deportistas paralímpicos sí que están valorados, sí que se les reconoce, porque uno ve, por ejemplo, spots de publicidad en la televisión y aparecen grandes deportistas paralímpicos de los países antes señalados y antes mencionados. Yo creo que en ese sentido nos falta un poco acá en España de reconocer un poco más todo ese trabajo y de que vosotros seáis personajes realmente que la gente pueda identificar. Sí, en ese aspecto yo creo que tienes razón, ¿eh? Cuando viajas a alguna competición internacional te das cuenta, de viviéndolo desde dentro, que se trata con muchísimo más respeto a los deportistas paralímpicos que, digamos, aquí. No es que aquí se les trate con menos respeto, sino que simplemente yo creo que vamos un poquitín detrás, vamos un par de pasos por detrás. Yo creo que se va en buena dirección, pero sí es cierto que nos falta todavía un pequeño empujón. Ahora, en cuanto a esas presentes y futuras generaciones que tú, me imagino, te vas te has relacionado en más de alguna ocasión, Luismi, ¿cómo ves tú a los chavales? ¿Si realmente entienden lo del deporte adaptado, si están involucrados o les falta mucha información al respecto, a propósito de que estamos conversando de esto, del camino que nos falta por recorrer? Yo creo que falta mucho, sobre todo en lo que tú dices, a lo que tú te refieres en cuanto a las jóvenes promesas, porque si bien es fácil... Eso es. Llevar el deporte a un colegio, es muy difícil encontrar deportistas con discapacidad o con otras capacidades, mejor dicho, que poder recolectarlos, porque al fin y al cabo tienes que ir pescando de un sitio, de otro, de otro, de otro, de otro, y esa es la mayor dificultad que yo creo que entraña el deporte de discapacidad. Y creo que desde los estamentos públicos se hace muy poco por recolectar los deportistas y los jóvenes talentos y enfocarnos hacia una élite, hacia un deportista de élite. Correcto. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Luismi, en esta conversación que tenemos en este horario a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en nuestro programa Deportes al Día con el triatleta paralímpico Luis Miguel González, con quien estamos revisando un poco la actividad paralímpica española y, por supuesto, todos estos conceptos de deporte adaptado, porque siempre llegamos a la misma conclusión con nuestros entrevistados, con estos campeones, con estos monstruos de la actividad deportiva del deporte adaptado y paralímpica española, que nos falta mucho recorrido y los caminos a seguir son precisamente los que tratan de aportar modestamente con el granito de arena nuestros programas a través de los programas deportivos, Deportes al Día, de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados. Ahora, Luismi, veamos un poco hacia el horizonte, no hacia el futuro, a lo que viene el próximo año. Están acá a la vuelta de la esquina, prácticamente, como quien dice, las Paralimpiadas de Río 2016. Yo creo que España puede hacer, como siempre, una bonita presentación y traer muchas medallas, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, además en todos los deportes, en atletismo desde luego somos una gran potencia, en natación y en triatlón, bueno, este año es el primero, pero yo creo que hay tres o cuatro candidatos a medalla, desde luego, tanto en masculino como en femenino, porque las chicas vienen pisando muy muy fuerte, ¿eh? Efectivamente, van ganando cada vez más espacio las chicas que están participando de la actividad del paratriatlón y de todas las actividades relacionadas con el paralimpismo y el deporte adaptado. Bueno, nosotros hemos querido conversar y entrevistar en estos minutos de radio junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, a la paratriatleta Luis Miguel González, a quien le agradecemos su gentileza por estar en nuestro programa, en nuestros micrófonos. Será quizás la primera de muchas otras entrevistas que vendrán con Luismi, si a él le apetece, por supuesto, y se nos puede atender con la gentileza que nos ha dado. Y por supuesto sabemos que va a ser así. Y solamente, Luismi, en la despedida, nos gustaría que enviaras un mensaje a todas esas personas, compañeros de las delegaciones de la OID, Organización Impulsores Capacitados, son casi 4.000 compañeros los que nos escuchan en ese trabajo diario y también a través de las radioemisoras en las diferentes ciudades que antes hemos mencionado, como Alicante, Santander, Canarias, Talavera de la Reina, la provincia de Toledo, que envíes un mensaje, un saludo, sobre todo para aquellas personas que tienen otra capacidad, no que tienen discapacidad, que tienen otra capacidad, que lo desconocen y que puedan acercarse al deporte adaptado, Luis. Pues tengo dos mensajes, uno principalmente para la OIT, que daros la enhorabuena por lo que hacéis, por la labor que hacéis y porque en este punto creo que no hay ninguna otra organización que haga de amplificador y altavoz de las cosas que se realizan en el deporte paralímpico español. Y a las personas con otras capacidades les animaría a practicar deporte porque si para personas, digamos, normales, es el mejor plan de pensiones que se puede comprar, pues no hay nada que decir sobre personas con algún tipo de discapacidad. Luis Miguel González, otro de los cracks, otro de los campeones de la actividad paralímpica española del deporte adaptado, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, para entregarnos ese mensaje de optimismo, ese mensaje de superación y ese bonito ejemplo que nos entregan día a día estos verdaderos cracks, no solamente del deporte, sino de la vida misma. Luismi, un placer, un gusto, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juanma. Deportes al Día. Bien, ahí estaba la entrevista entonces con Luis Miguel González, este triatleta paralímpico, en los micrófonos de Deportes al Día, en este enlace que realizamos junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Otro de los deportistas que ha querido entregar entonces su opinión, su comentario y su vivencia de la actividad paralímpica, por supuesto, casi todos ellos preparándose con miras a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y a continuación vamos a entregar un audio captado desde la página web del Consejo Superior de Deportes del CSD que nos habla de la esclerosis múltiple y del trabajo que realizan los fisioterapeutas para recuperar a las personas que sufren de aquella enfermedad. Si ya previamente había hecho rehabilitación, para qué y en qué había consistido, y luego pues informarle de en qué consiste la rehabilitación en este centro, que para hacer rehabilitación habría que tener unos objetivos por parte del paciente y que así como uno de los objetivos de esta rehabilitación es intentar adaptar a este paciente con sus limitaciones físicas en su entorno, también existen los objetivos de tratar algunos de los síntomas con la neurorehabilitación y además prevenir algunas de las futuras complicaciones que puede dar lugar esta enfermedad. Normalmente los pacientes con esclerosis múltiple son remitidos a hacer tratamiento de rehabilitación en fases más avanzadas de la enfermedad. Yo recomendaría que se remitieran los pacientes a hacer rehabilitación en cuanto se observara que existe una cierta limitación para llevar a cabo pues, sus actividades de la vida diaria o bien hubiera una mala aceptación o un trastorno emocional derivado del recién diagnosticado de la enfermedad. Yo diría que el paciente tiene que estar convencido de que quiere volver a hacer alguna de las cosas que podía hacer, que tiene que saber su potencial de beneficio y que tiene, por otra parte, que aceptar que algunas de las estrategias, indicaciones o incluso ayudas técnicas, estas las tiene que aceptar pues para ver aumentada su capacidad funcional, para aumentar su autonomía. Sí, un trabajo constante y sobre todo con una actitud positiva y tener unos objetivos claros y con ganas de conseguirlos, siempre teniendo en cuenta, evidentemente, lo difícil o las limitaciones físicas que pueda tener el paciente. Sí, gracias a mi tesón de buscar siempre lo que la enfermedad que yo tenía, porque en aquella época no era esclerosis múltiple, era una hemiplegia izquierda. Pero tuve un desmayo, me trajeron al Vall d'Hebron y me diagnosticaron que tenía esclerosis múltiple. Se me cayó el alma a los pies. Tuve una depresión fuerte, pero me recuperé y gracias a los cuidados que he tenido, pues pienso yo que estoy así, porque tengo una mujer en la cual me ha ayudado mucho. Cuando me veía bajo de moral, me veía que no tiraba para adelante, ella me sacaba de la cama y... pero... Luego fui a la Asociación de Esclerosis Múltiple, en la cual vi todo el entorno de lo que era la enfermedad y dije, Jaime, hay que tirar para adelante. Y lo que yo no quería era atrofiarme más, quería estar fuerte. Y al revés, hacía cuatro piscinas y luego me tenía que meter en la cama. Sí, mereció la pena. Y merece la pena. Merece la pena. Pues gracias a la rehabilitación he conseguido pues estar, andar como ando, poco pero ando, valerme por mí mismo, me han enseñado cómo vestirme, cómo asearme, es decir, me han enseñado muchas cosas que viniera a la Asociación de Esclerosis Múltiple. Porque normalmente en casa pensamos que hacemos las cosas bien y a veces no las hacemos bien. Sobre todo que no se desanime y que acepte la enfermedad porque es para siempre, de momento, y que tenga mucha fuerza de voluntad. Lo que intenta es buscar autonomía personal e intentamos pues trabajar desde la sensibilidad, la fuerza, el equilibrio, la marcha y darle pues esto, la mayor autonomía posible y que sea lo máximo independiente en su vida diaria. Es difícil generalizarlo porque cada paciente es un mundo, pero sí que es verdad que intentamos dar pues unas pautas y unas estrategias que en un primer ingreso yo pienso que las cogen enseguida y sí que se nota un cambio importante. Nosotros intentamos que en casa sigan haciendo lo que enseñamos aquí y claro, hay quien lo sigue más, hay quien lo sigue menos, es difícil, todos sabemos que en casa no es lo mismo que te obliguen a hacer un tipo de ejercicios, pero sí que bueno, se intenta que lo sigan haciendo y se nota, se lo hacen. Bueno, pues que se cuide, que se asesore bien de lo que tiene, que estamos abiertos a explicar y a enseñar lo que necesite la persona. Y como cada caso es muy particular, sí que vale la pena pues hacer caso de los profesionales y no solo de las amistades o de otra gente que conozca que también padezca la misma enfermedad. Deportes al día. Ahí estaba entonces ese informe y ese audio que nos informaba un poco más de la esclerosis múltiple. Hay muchos deportistas paralímpicos españoles que sufren esta enfermedad y mucha gente que practica el deporte adaptado que sufre de esclerosis múltiple, y nos dan un ejemplo de superación, de ilusión, porque no en vano, independiente a esta enfermedad que les afecta, obviamente están en el día a día entrenándose y practicando el deporte. En nuestro programa Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta jornada, como todos los mediodías que nos cita, los días de lunes a viernes durante toda la semana, para hablar del paralimpismo español, de deporte adaptado y escuchar también el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. De esta manera estamos llegando al término de un nuevo programa de Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos en este horario junto al 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca a través del 95.0 de la FM. A propósito de Talavera y sus alrededores, en los próximos minutos ya presentamos y damos inicio a nuestro programa local de Deportes al Día. Será hasta ahora.